¿Qué tal, amigos? Ya nos encontramos aquí para compartir otra vez de frente con la Biblia. Dice Lucas capítulo 1, versículo 76. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Juan el Bautista, amable oyente, fue el heraldo que anunció la venida del Señor. Aproximadamente 700 años antes de su nacimiento, el profeta Isaías escribió así: Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esto está en Isaías capítulo 40, versículos 3. Tal y como en el caso de Isaac, el nacimiento de Juan el Bautista fue un milagro, debido a que sus padres ya habían pasado la edad de concebir un hijo. Cuando el ángel Gabriel anunció a Zacarías que su esposa daría a luz un hijo, él objetó, diciendo: Yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Esto se encuentra escrito en Lucas capítulo 1, versículo 18. El resultado de su objeción, el ángel declaró: Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras. Esto está en el mismo capítulo 1 de Lucas, esta vez en el versículo 20. Zacarías, amable oyente, quedó sin habla hasta que aprendió a ser obediente. Gabriel le instruyó: Llamarás su nombre Juan. Y en el versículo 63 leemos que Zacarías escribió estas palabras: Juan es su nombre. Como resultado de esta proclamación, el versículo 64 declara: Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Querido y amable oyente, el nacimiento de Juan el Bautista fue el cumplimiento de la profecía. Isaías no fue el único que profetizó sobre su nacimiento alrededor del año 700 antes de Cristo, sino que Malaquías también escribió las siguientes palabras alrededor del año 397 antes de Cristo. Y él dijo en respecto a este asunto: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto está escrito en Malaquías capítulo 3, versículos 1. Estos hechos sugieren que Jerusalén haría todo tipo de preparación imaginable para darle la bienvenida a su gran profeta. Con todo, en forma sorprendente, el centro de las preparaciones no fue la ciudad de Jerusalén, que sería el centro político, económico y religioso del mundo de aquel entonces. En vez de eso, Juan el Bautista, un hombre inusual, dejó la ciudad optando por el desierto. Él era la voz que clama en el desierto. Cuando Juan el Bautista fue mayor, declaró claramente: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Juan capítulo 1, versículo 23. Mateo capítulo 3 confirma que Juan el Bautista predicó en el desierto de Judea. Y dice así en el versículo 3 de Mateo 3: Este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Luego del nacimiento de Juan, Zacarías, lleno del Espíritu Santo, proclamó algunas profecías de gran importancia. Él dijo, por ejemplo, allá en Lucas capítulo 1, versículo 68 al 71: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. En estos cuatro versículos, mis amigos, Vemos una profecía pasada, una presente y una futura. Ya hemos determinado que el Señor visitó a su pueblo y realmente hizo sonar una trompeta de salvación para Israel. Estas declaraciones corresponden a sus santos profetas, los cuales han estado desde el principio del mundo. La salvación a través de Jesús es ofrecida a todas las personas en todos lados, incluyendo a su pueblo escogido Israel. Así que vemos que la profecía fue y es cumplida en el presente. Pero el versículo 71 se refiere al futuro, en cuanto dice allí: salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que me aborrecieron. Esta profecía no se ha cumplido aún. Israel todavía no ha sido salvo de sus enemigos. Ellos continúan experimentando pérdidas por medio de actos terroristas llevados a cabo por los árabes. Y aunque parezca extraño, el mundo está relativamente en silencio cuando se trata de las agresiones brutales y asesinas por parte de los árabes contra los judíos. Si bien se podría culpar a ciertos grupos extremistas dentro del área árabe por las agresiones asesinas, nadie podría negar que la propaganda que siembra odio contra los judíos es proclamada abiertamente en todo el mundo árabe. Los líderes religiosos públicamente animan a sus seguidores a matar a los judíos. Se les dice: si matan judíos y pierden sus propias vidas en el proceso, que serán recompensados en el cielo. Se tienen campos de entrenamientos para ataques suicidas con bombas. Uno podría pensar que el mundo entero debería oponérsele a los líderes palestinos y a sus colaboradores, condenando la actitud asesina e inhumana de los árabes. Pero ese no es el caso. Sea cual sea la razón, el mundo en general permanece en silencio. Pero este silencio deja demostrando, sin duda alguna, que la profecía está en medio de su cumplimiento. Los judíos son odiados. Su territorio está mayormente ocupado por los árabes y Jerusalén, la amada ciudad de Israel, no tiene oportunidad de que sea independiente y perteneciente al Estado de Israel en el futuro cercano. Si bien parte de esta profecía fue cumplida durante los días de Zacarías, debido a que su tierra fue ocupada por las fuerzas romanas, ellos podían trasladarse libremente sin amenazas de destrucción. De hecho, los judíos en realidad vivían con un cierto sentido de seguridad garantizado por la ley romana. Hoy día la situación es completamente diferente. Si bien Israel es una nación soberana e independiente, no controlan su propio territorio debido a los terroristas árabes, los cuales no tienen nada para ganar más que la satisfacción de dar rienda suelta a su odio inconmensurable. Zacarías oró proféticamente que, librados de nuestros enemigos sin temor, les serviríamos, dice el versículo 74. Sabemos que al final Israel será librado de sus enemigos. Aproximadamente en el año 600 antes de Cristo, Jeremías escribió así: ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado, dice allí Jeremías, capítulo 30, versículo 7. Estas son las buenas noticias. Israel será librado. El final no será la destrucción, sino la salvación. No será la muerte, sino la vida. Esta paz por la que Israel clama está disponible hoy día en un nivel espiritual y está disponible tanto para los judíos como para los gentiles. Amable oyente, Jesucristo sigue siendo la paz verdadera y genuina para todo aquel que en él cree. Ver cumplirse las profecías bíblicas nos hablan de la certeza de la palabra de Dios, la Biblia, su infalibilidad. Y esto está por demás decir, nos llena de gozo y de placer, porque finalmente nos confirma que todas las demás profecías bíblicas seguirán cumpliéndose, y entre ellas, de que muy pronto Jesucristo vendrá por los suyos. amable oyente, si hoy fuera ese día en el cual Jesucristo viene por su iglesia, por sus hijos, por sus redimidos, ¿usted estará entre los redimidos, entre los salvos? Le pregunto sinceramente, para que, si hay ayuda en su corazón, usted pueda ir inmediatamente a postrarse en la presencia de Dios, reconociendo su culpabilidad ante Él y aceptando a Jesucristo como el único y suficiente Salvador para su vida. Ha sido un gran placer para mí compartir con ustedes De Frente con la Biblia. Gracias y hasta pronto.